CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. De radio, a Blanca Rodríguez, está allí en los controles técnicos. Bueno, son ya y 24, así que vamos rápido con la información, mucha de la que tenemos. Vamos a escuchar a Ernesto Murro, que estuvo hablando luego de la reunión que tuvo con la bancada de Frente Amplio sobre la reforma de la seguridad social. Murro allí lo que marcaba es que el Frente Amplio, de llegar a ser gobierno, hará cambios al proyecto, algo que ya reafirma un poco la estrategia que el Frente Amplio ha planteado en torno al tema de la reforma de la seguridad social y que ya la había marcado también Fernando Pereira. Vamos a escuchar lo que decía Ernesto Murro. No queremos esta reforma, no queremos cualquier reforma, no queremos esta, pero sí estamos de acuerdo en una reforma integral de la seguridad social. ¿Y si llega el gobierno van a cambiar algo de esta reforma si sale? Y si esta reforma sale, seguramente hay que cambiar, porque cuando estamos diciendo que votamos en contra en general, y yo reitero lo que les dije al principio, es muy fuerte el dato, hecho sobre las historias laborales de la gente. La mitad de la gente en Uruguay no va a llegar a los 65 años a juntar 30. Entonces no se puede poner ese requisito. Les agrego otro estudio que también existe y que también conoce el gobierno. A los 70 años, el 30% de la gente tampoco llega a juntar 30. Esos estudios no lo hicimos nosotros. Entonces, esas cosas que son serias debieran tenerse en cuenta sustancialmente cuando se propone un proyecto de ley de estas características. La coalición de gobierno sabe, porque hay informes que se hicieron acá por prestigiosas instituciones públicas y privadas, que la mitad de la gente en Uruguay, a los 65 años de edad, que es la edad que se pone para jubilarse, la mitad de la gente no puede juntar 30 años de trabajo. Si sabe eso el gobierno, que lo sabe, y no son estudios del Frente Amplio, no son estudios del PIT-CNT, no son estudios de los jubilados y pensionistas, que son estudios serios también, no son estudios, son estudios incluso oficiales del gobierno, sabe que la mitad de la gente no va a llegar a juntar 30 años a los 65 años. Ahí tenía lo que decía Ernesto Murro, parte de lo que decía Ernesto Murro. Vamos a escuchar ahora lo que decía Rodolfo Saldán, que se reunió con la bancada multicolor. Allí lo que indicó es que lo que dice Murro no es verdad, que lo que dice Frente Amplio no es verdad, que buscan rédito político. Y sobre las diferencias con Cabildo Abierto, dijo que se aceptaron algunas de las propuestas que se hicieron, otras como la tasa de reemplazo es innegociable, y algunas se las llevó como deberes. En medio complicado los deberes, más allá que todavía queda todo lo que va a ser la discusión en la Cámara de Diputados el año que viene, pero sí se quiere empezar a aprobar. Hoy a las 3 de la tarde se reúne la comisión especial, la idea es establecer cómo se va a votar en la comisión, llevarlo al pleno, se sigue manejando la posibilidad de que sea el 20, no el 19, pero sí el 20, a fin de votarlo antes de Navidad, como pidió el presidente, pero insisto, todo va a depender además de lo que le respondan hoy al Frente Amplio cuando pida que vuelvan los representantes del gobierno a la propia comisión, se verá. Pero vamos a escuchar lo que decía un Rodolfo Saldán, que defendió la reforma, que habló de la negociación con Cabildo y que criticó al Frente Amplio. Hoy dimos respuesta positiva a muchos de los planteos de Cabildo, otros no. Lo mismo del Partido Colorado. ¿Tasa de reemplazo? Tasa de reemplazo es un tema que creo que está laudado, está cerrado, ¿verdad? No está en la discusión hoy. ¿En cuántos años? No, eso no es tasa de reemplazo. Eso es el básico jubilatorio. Básico jubilatorio, hay un planteo de Cabildo, vamos a sacar algunos números adicionales, pero en verdad la tendencia a nivel global es ir a algo más parecido a lo que tiene Caja Notarial en el Uruguay, que es una extensión del periodo, en caso de Caja Notarial son 30 años, nosotros no estamos planteando 30 años, se está planteando los 25 mejores, pero bueno, eso está en discusión en todo el mundo y está bueno, digamos, poder analizarlo con más detalle como estamos haciendo ahora. ¿Qué cambios trajo? Hay cambios en materia de pensiones, hay cambios en cuanto a servicios bonificados, es decir, son todos cambios que tienden a mejorar el proyecto y en definitiva a permitir un mejor acceso a las personas. Frente Amplio sostiene, conversamos más temprano con Ernesto Murro, que aprobándose la reforma tal como está planteada, más de la mitad de las personas que aportan a nuestro país no van a llegar a los 65 años, a los años necesarios para jubilarse, y que van a quedar como una especie de limbo sin poder acceder a su jubilación. Eso no es así, claramente no es así. Si hoy se piden 30 con 60, ahora estamos pidiendo 30, si se aprueba el proyecto, con 65. Y además no hay ningún fundamento más allá de el intento de utilizar desde el punto de vista político la reforma de la seguridad social para un fin muy menor como el fin electoral inmediato. Otro de los cuestionamientos era que cuando la reforma quede en efecto, el BPS va a recibir el mismo dinero, pero va a pagar menos, y eso significaría menor pago de jubilaciones o jubilaciones de menor nivel que las de hoy. ¿Usted esa aseveración la comparte o la rechaza? No, esa aseveración no se sostiene, ¿verdad? El BPS va a achicar su nivel de, presupuesto muy en el largo plazo, producto del cambio de edades, no del nivel de los beneficios. Podemos decir muchas cosas, ahora la evidencia soporta algunas y otras no. ¿El Frente Amplio ha hecho planteos para en esta discusión en comisión? Yo no he recibido ninguna idea del Frente Amplio en los 2 años y algo que estamos trabajando. Ahí tenían la palabra entonces de el representante del Poder Ejecutivo en el tema de reforma de la Seguridad Social, Rodolfo Saldaña. El Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, defendió lo que es la postura vinculada al gobierno. Destacó que en relación al tema de la alimentación, el Frente Amplio está haciendo política con las necesidades de la gente, y fustigó los dichos de Fernando Pereira de que el Ministerio de Desarrollo Social la única política que ha tenido es la de agrandar la cantidad de ollas que hay en el país. Vamos a escuchar lo que decía Martín Lema sobre Fernando Pereira. Lamentamos, porque se le envió documentación y aún así sigue mintiendo. Y lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que se pone del lado de las maniobras que obstaculizaron la llegada de alimentos a los que necesitaban. En vez de defender a los que necesitaban alimentos y esas maniobras impedían la llegada, se pone del lado de intermediarios, se pone del lado de las maniobras. Cuando le presentamos la documentación y nos pusimos a las órdenes de profundizar la información que le brindamos. Acá hay claramente una estrategia por parte del Frente Amplio de utilizar la alimentación y las necesidades como negocio político. Y lo vemos a raíz de diferentes declaraciones. Por supuesto que el presidente del Frente Amplio, pero de otros dirigentes del Frente Amplio también. Entonces, acá se intenta instalar una puesta en escena en materia de alimentación y se usa, en este caso, a la Coordinadora Popular y Solidaria. ¿Y por qué se usa a la Coordinadora Popular y Solidaria? Porque, entre otras cosas, esta Coordinadora Popular y Solidaria es la que le juntaba firmas a Fernando Pereira, entre otros, para todo lo que fue el proceso de LUC. Por otro lado, ahora también siguen convocando a marchas, por ejemplo, en la protesta de la reforma de la seguridad social, la reforma jubilatoria. Entonces, se utiliza un tema tan sensible como la alimentación, con un interés político. Yo creo que en algún momento el presidente del Frente Amplio tiene que pensar en el país, y no tanto en los intereses electorales que una y otra vez termina manifestando, poniéndose del lado de las maniobras que obstaculizan la llegada de alimentos, en vez de ponerse del lado de las personas que necesitan alimentos. Porque otra cosa es que cuando en la Cámara de Diputados se estaba discutiendo en la rendición de cuentas que pedimos un refuerzo a través del INDA, del Instituto Nacional de Alimentación, para dar respuesta a situaciones y problemas estructurales de años, los diputados del Frente Amplio votaron en contra. ¿Eso por qué? Porque quieren legitimar ollas. Ahí tenía la palabra entonces el Ministro de Desarrollo, Martín Lema. Nos vamos a la pausa y volvemos. El senador Mario Vergara habló sobre los chats que se dieron a conocer entre Carolina H. y Guillermo Maciel, es decir, la vicecanciller y el viceministro del Interior, vinculado al caso Marcet. Más allá de lo que indica Carolina H. de que sería ella la que habría aportado esos chats, lo que dice Vergara es que allí lo que se establece es que las fechas que se manejaron sobre el conocimiento del caso Marcet por parte del gobierno cuando comparecieron en régimen de comisión general en el Senado el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el canciller Francisco Bustillo no son los que se habían dado, es decir, mintieron, decía en este caso Vergara, que volvió a pedir la renuncia tanto de Luis Alberto Heber como también del canciller Bustillo. Expresó que seguramente va a haber herramientas legislativas y que se van a poner sobre la mesa, más allá de que no anunció ninguna concreta. Y bueno, hablaba de sobre todo la responsabilidad política, no la administrativa, que queda claro a partir de la investigación que se hizo en Cancillería, no la hay. Pero sí hay una responsabilidad política por acelerar temas, por utilizar medios excepcionales cuando no correspondía. Vamos a escuchar lo que decía el senador Vergara. Era una persona joven, sin experiencia. Era una respuesta impresentable ya en aquel momento y queda mucho más claro que es impresentable ahora, porque está claro que de la misión consular en Dubái se alertaba y se sugería ser cauto y prudente en todo este proceso. En lugar de actuar de manera express, se sugería exactamente lo contrario. O sea, estas cosas vamos a tener que seguir analizándolas y desde el punto de vista de las acciones políticas y parlamentarias, evidentemente no podemos dejar. ¿Y por qué no hay responsabilidad de la Cancillería a través del informe que hizo de la investigación administrativa, cree usted? Ahí, por lo que he leído, la investigación administrativa, en todo caso, evalúa si hay irregularidades de carácter administrativo. Acá estamos hablando de que lo que hay son decisiones políticas y responsabilidades políticas, no estrictamente cuestiones o irregularidades de carácter administrativo. ¿Lo del Valentino sería una irregularidad administrativa? No, hay una decisión política al enviar de determinada manera el pasaporte. No es que estuviera impedido por ninguna norma, pero hay una decisión de hacerlo de esa manera excepcional cuando no era de interés del Estado uruguayo hacerla. Es más, está claro de los intercambios que la postura del viceministro del Interior era justamente la contraria, de ser cuidadoso en el tema porque se estaba ante la situación de un narcotraficante pesado. Tampoco era la visión de la misión consular en Dubái, que proponía, sugería actuar con prudencia y con cautela. Ahí hay una decisión política en la Cancillería de enviar de manera express ese pasaporte y, como hemos dicho más de una oportunidad, la necesidad de que el pasaporte llegara de manera urgente era estrictamente del señor Marcet. ¿Sospecha complicidad? No, nosotros no sospechamos nada. Estamos cotejando la información que ha surgido y sacando conclusiones en ese sentido, pero ni especulamos ni sospechamos. Eso, reitero, vamos a estar procesando esto desde el punto de vista político y parlamentario. Veremos qué acciones en adelante vamos a consumar. Y obviamente, si surgieran responsabilidades de otra índole, se harán saber al sistema judicial. Ahora, ¿es sostenible Bustillo en el cargo después de que le mintió el Parlamento, a decir usted? Nosotros, en el momento mismo de la interpelación, ya sostuvimos que tanto el ministro Bustillo como el ministro Heber debían dar un paso al costado. O sea que fíjese que si antes de toda esta información esa ya fue nuestra postura, bueno, confirmamos la idea de que los dos ministros, ambos ministros, deberían dar un paso al costado. Una cosa es dar un paso al costado y otra cosa es ser removido. ¿Cree que amerita que el presidente los remueva del cargo? No hemos tomado ni discutido ni tomado definición como Frente Amplio, así que no voy a ser vocero, digamos, del Frente Amplio en ese sentido. Me mantengo, sí, la idea de que en su momento ya habíamos planteado la necesidad de que no continuaran. Y bueno, con esta información que sigue surgiendo, vamos a seguir en esa dirección, pero todavía no lo hemos discutido a nivel de la fuerza política. El senador Jorge Gandini, que es el miembro denunciante de la comisión investigadora que analiza los hechos ocurridos en el tema Víctor Hernández, sobre todo desde el punto de vista de quién era director de general de Secretaría del Ministerio del Interior en aquel momento, el senador Charles Carrera, hizo una evaluación respecto a la presencia de Víctor Hernández, de Daniel Hernández, el hermano de Víctor, y también del abogado defensor de ambos en la comparecencia de la jornada de ayer. Y además Gandini anunció que para la comparecencia de marzo, porque esta fue la última reunión de la investigadora, estarán citando al comisario Marcos Martínez, que además lo estarían citando a través del Ministerio del Interior para que no se pueda negar a venir. Vamos a escuchar lo que decía Gandini. Todas hicimos un repaso de todo el proceso, desde el hecho en sí mismo, que ocasiona todo, que es la bala que lo hiere, y cómo se procedió por parte de la justicia. Ahí hay una cantidad de lagunas que nos obligan a parar el trabajo en ese aspecto hasta tener el expediente judicial que ya se está tramitando para que llegue a conocimiento de los senadores de la comisión. Pero hay lagunas importantes, hay omisiones importantes, se mencionan nombres de personas que debieron haber estado en esa fiesta, se mencionaron nombres de personas que, bueno, es el nombre que está en la boca de muchísima gente del departamento de Rocha y la ciudad de La Paloma como el responsable del disparo. Aparecen cosas nuevas, pero que la justicia no tramitó. Y como ustedes saben, la causa penal prescribió el 11 de noviembre de este año, y aunque sepamos quién disparó aquel rifle calibre 22, ya nadie podrá ser imputado ni pagará las culpas de ese delito. Pero es la base para todo lo que sigue, y sobre eso también la comisión trabajó, con el testimonio de las personas que fueron beneficiadas con un salario encubierto con ticket alimentación durante casi 4 años y la atención en el hospital policial, y allí hurgamos en detalles que nos van a servir para las entrevistas posteriores, aunque, como les decía, necesitamos los expedientes judiciales. ¿Cómo sigue el proceso de la investigadora? Bueno, por eso mismo nos hemos propuesto ya, el próximo lunes vamos a estar en receso, la comisión va a volver a trabajar después del receso, es decir, en marzo. Ya resolvimos convocar al comisario Marcos Martínez, que no fue investigado por el Ministerio del Interior por estos hechos en su momento, sí lo fue y sancionado por omisión de asistencia esa noche y por no haber declarado la desaparición de un rifle calibre 22 que tenía en la comisaría unos días antes de que aconteciera este hecho. Eso se investigó y se lo sancionó, levemente, pero se lo sancionó. Pero nunca se investigó el hecho en sí mismo y la justicia penal, como ustedes saben, tampoco. Queremos citarlo, convocarlo, darle la oportunidad que dé su versión y luego seguiremos con otras comparecencias. Todo eso será en marzo porque además necesitamos que en este mes y medio, 2 meses, nos lleguen los expedientes judiciales. Senador, ese comisario puede optar entre venir o no venir a la comisión, ¿o tiene la obligación de hacerlo? Vamos a hacer la convocatoria a través del Ministerio del Interior. Si recibe la orden del Ministerio, deberá comparecer. Ahí tenía al senador Jorge Gandini. Tras la pausa vamos a escuchar a Daniel Hernández, hermanos de Víctor, y también al abogado defensor. Daniel Hernández, hermano de Víctor, y el doctor Roberto Ferreira, abogado defensor de la familia, fueron los que hablaron en la conferencia de prensa tras comparecer en la comisión investigadora esta sobre la situación de Charles Carrera. Como decíamos, Víctor además ayer tenía 39 grados de fiebre, más allá de que concurrió al Parlamento y estuvo en la conferencia de prensa presente, no quiso hacer declaraciones, y sí lo hicieron entonces el abogado Roberto Ferreira y Daniel Hernández. Vamos a escuchar algo de lo que decían en la conferencia, porque como ya hemos dicho, ayer la pasamos en la noche de forma completa, pero dura media hora, así que vamos a escuchar algo ahora. Elementos de prueba que ellos ya habían conseguido por su parte, sobre todo en cuanto a sumarios administrativos que el Ministerio del Interior efectuó a algunos de los participantes en la fiesta, en concreto al entonces subcomisario Marcos Martínez, donde se nos mostró 2 sumarios, uno por la desaparición de un arma de fuego y otro sumario por la omisión de asistencia ante el hecho de que algunos de los participantes de la fiesta le señalaran que escuchaban a una persona quejándose y que no tomara ninguna actitud en el momento. ¿Qué deficiencias denunciaron? Para nosotros, en cuanto a la cuestión de no preservación de la escena del crimen, la clara alteración o posibilidad de alteración, y en cuanto a las pericias que se realizaron en cuanto al lugar de donde pudo provenir el disparo de arma de fuego. Imagino que también hubo consultas vinculadas a la atención de la policía y de esa atención. ¿Cuál es su versión y su historia? La atención existió, es evidente, es de público conocimiento. el motivo de la atención. A nuestro entender, no, como se lo dije a los legisladores, lo que sucedió después de la atención, voy a decir una breve palabra, lo que a veces hablamos, hacemos, habla más fuerte de lo que hablamos. Lo que sucedió en forma inmediata que ellos hicieran el reclamo civil demuestra claramente que lo que se quiso fue que no se hiciera ese reclamo y que el tiempo pasara. Cuando vino el reclamo cesó la supuesta ayuda humanitaria. Si hubiera sido verdadera ayuda humanitaria, no tendría por qué haber cesado la atención. Una atención que tendría que haberse dado en forma correcta, ¿no? No en un hospital policial ni bajo la forma que se dio. El Estado no tiene ningún problema en transar y ofrecer una asistencia a una víctima, haciéndolo dentro de los parámetros del derecho, ¿no? No en la forma en que se dio la atención de mi cliente. En la reunión le preguntaron a los legisladores qué papel cumplió el senador Charles Carrera y ustedes contestaron algo sobre eso. Sí, claro. Nos consultaron sobre el papel de Charles Carrera y allí mis patrocinados aclararon que Charles Carrera se hizo presente junto con otras personas en el hospital de clínicas y fue el que les ofreció la atención en el hospital policial, que en un primer momento Víctor no quería aceptar y después en definitiva lo aceptó. ¿Por qué termina aceptando? ¿Por la situación en la que se encontraba? Y era pleno invierno, quedaba sin asistencia médica, paralítico, y se le estaba ofreciendo una rehabilitación. Una esperanza de volver a caminar, ¿no? Como un diagnóstico ahí. Y bueno, se siguió el tratamiento, bueno, uno lo tomó, pero por supuesto por ofrecimiento de ellos, ¿no? Como los tickets de alimentación, como plata en efectivo también que dio el senador Carrera medio a mí en la mano. Todo por pedido, él fue el que dio. Acá nadie le pidió nada. Eso hay que dejarlo muy claro. ¿Y cuándo cesó esta asistencia? La asistencia cesó en el 2016 al ingresar la demanda civil. Ahí se terminó la caridad. Se cortó automáticamente. De percibir tanto la atención como los tickets, como todo, ¿no? En ese momento se liquidó todo. ¿Ha trascendido que en realidad hubo instituciones u organismos de derechos humanos que intercedieron y que incluso un conocido legislador del departamento de Rocha, legislador del Partido Nacional, intermedió con el Ministerio del Interior para que ustedes recibieran la atención? ¿Esto es así o no es así? Eso se dijo en un momento, creo que salió algo en un medio, algo viejo que había salido en ese momento, pero la verdad que yo en ese momento no lo recuerdo, lo que manifestó José Carlos Cardoso. Sí. Que creo que fue antes del accidente que él tuvo. ¿Uno de ustedes se comunicó con él para pedir algún tipo de, o algún familiar para ayuda, o asistencia, no, o acercamiento? De nuestra parte no. Creo que algún vecino de La Paloma gestionó algo porque lo conocían a Cardoso, que quería gestionar algo o algo así, pero no por nosotros. Nosotros no. Creo que algún vecino de La Paloma sí. Porque es una juntada de firmas también y para ver, como querer colaborar con el vecino y hablar con algún político local o algo, pero de ellos, no nuestro. ¿Y de instituciones de derechos humanos o algo concreto? De Serpaj y el Sur, que propusieron un abogado que lo llevó el senador Carrera, hoy en día senador Carrera, los propuso él, pero no hicieron nada. Aquí el doctor Ferreira no me deja mentir, que ellos no hicieron absolutamente nada. Y la institución de derechos humanos, por intermedio de una amiga, fue a la institución y como estaba judicializado le dijeron que no podían hacer nada. En el programa Santo y Seña, después que se dijo eso mismo que estoy diciendo ahora yo, un abogado de la institución de Derecho Humano dijo no se está judicializado, pero se puede ver de oficio, ver a ver qué es. Acá se reciben las cosas y no se recibió. Este caso no. Que eso también es un llamado de atención también, que por qué no las instituciones de Derecho Humano no hicieron eco en esto. No, de nadie, de ningún dirigente del Frente Amplio, de ninguno. De local tampoco. Al contrario, creo que nos han cerrado bastante las puertas, más que nunca. Y a nivel local también. En La Paloma, ¿no? Perdón, hace poco justamente el Cano contra Chávez, Parrero y Vergara. O sea, si hay un nexo entre ambos casos. ¿Sobre eso qué tienen para responder? Es que este caso tiene 10 años. Bajo la administración de Frente Amplio fue. ¿No? Lo de Astesiano y todo es harina de otro costal. Esto no tiene nada que ver. Esto tiene 10 años de antigüedad. Hace 10 años que estamos luchando desde el primer día, para que sepa la verdad de esto. Que se encargaron de encubrir sistemáticamente el gobierno saliente, la policía de Rocha, de encubrir todo. Esa es la verdad. El caso Astesiano corre por otro carril. No tiene nada que ver con esto. Que quieran meterlo en la misma bolsa porque también hay mucho ruido y tormentas políticas y les sirve, bueno, eso es otra historia, pero eso no tiene nada que ver. Y ellos saben bien que no tiene nada que ver. A mí me gustaría saber por qué el MPP encubrió todo esto, a nivel nacional y a nivel local, y hasta el día de hoy. Ahí tenían la palabra entonces de Daniel Hernández, era el último que estaba hablando, hermano de Víctor, y de Roberto Ferreira, que fue el que comenzó la locución, que es el abogado defensor de Víctor y Daniel Hernández. Cambiamos de tema, hubo reunión de bancada de Frente Amplio en la jornada de la noche de ayer. En esta reunión de la bancada, luego hicieron una conferencia de prensa Sandra Lazo y Eduardo Brenta, vinculado al tema de si es Colón o no, Manini, Ríos y su señora. Estuvo Andrés Berterreche haciendo un informe a la propia bancada, que es el representante en colonización que tiene Frente Amplio. Ellos apoyaron a Berterreche y manifestaron que el tema de Manini Ríos no terminó todavía, que van a seguir tanto por vía judicial como también por el ámbito legislativo, aunque no expresaron tampoco las herramientas que van a utilizar. Pero la idea es seguir porque se considera que se cometieron ilegalidades a la hora de definir que Manini Ríos y su señora no eran colonos. Vamos a escuchar lo que decían Sandra Lazo y Eduardo Brenta, en esta conferencia de prensa realizada allí en la sala de la antesala. Bien, la bancada de senadores del Frente Amplio, luego de haber recibido el informe de nuestro representante en el Instituto Nacional de Colonización, en el directorio, con respecto a la afectación, la colonización del padrón 511, ha decidido dar su respaldo por los motivos que vamos a detallar a continuación. Bueno, efectivamente es así, como dice la compañera Sandra. Nosotros recibimos el informe del compañero Berterreche, en el cual se nos puso en conocimiento de los tres informes jurídicos realizados por distintos miembros del área jurídica del Instituto Nacional de Colonización, particularmente de una abogada que es un cargo de confianza del directorio. En esos tres informes jurídicos se constataba que el predio 511 está comprendido dentro de la ley 11.029, que es la ley del Instituto Nacional de Colonización, y además de tener estos informes, que obviamente fueron financiados y pagos con recursos del Instituto Nacional de Colonización y con informes de funcionarios que de larga data y de confianza del actual director en algún caso, indicaban que efectivamente este predio estaba comprendido, se resolvió solicitar un informe externo a un abogado aparentemente especializado en derecho agrario de la Universidad Católica del Uruguay, en la cual en el lapso de 5 días, vale decir que los informes anteriores se trabajó un año y medio en la confección de los mismos, en este caso en 5 días y con un costo de $10.000, se produjo un informe en el cual se llegó a la conclusión de que el inmueble no reunía las condiciones para estar comprendido dentro del marco de la ley de colonización. Por lo cual, nos parece que ha sido, primero, se desconoce el expertise concreto de quienes hicieron los tres primeros informes, que son diferentes además, se utilizan recursos del Instituto de Colonización para financiar este informe privado, externo, desde nuestro punto de vista, no hay ninguna duda respecto a que el pedido en cuestión está comprendido en el marco de la ley. Además, se adopta una resolución desconociendo lo que establece precisamente la ley 11.029, por 4 votos en 5, cuando la ley establece claramente que deben ser 5 votos en 5, desconociendo lo que establece la ley respecto a la resolución final, por lo cual entendemos que nos vamos a reservar las acciones que desde el punto de vista legislativo o legal puedan realizarse en función de este aspecto que desconoce el establecimiento explícito del hecho de contar con los 5 votos del directorio para desafectar un predio del Instituto de Colonización. Bueno, parte de lo que decían entonces los senadores Sandra Lasso y Eduardo Brenta. Nos vamos, González Asmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.